Lo apostamos todo por volver. Y en bancarrota se quedó la cuenta. Quisimos entrar pero sin entender que la verdad ya nos cerró la puerta. Lo intentamos pero esto falló. La desconfianza fue quien nos ganó. No somos iguales. Somos impares, yeah. Dicen que el amor no expira, pero ya sé cómo antes no nos sale. Sé cómo antes no nos sale. Ahora te vas aparte a hablar por celular, lo mismo que yo hacía cuando estábamos mal. Y en realidad estaba cuadrando a quien me iba a chingar. Te entiendo porque yo también borraba el historial. Yo te fallé y tú me fallaste, tu mano equivocarse. Pero a nivel que estamos, ya mentir es un arte. Es imposible que esto no colapse, ni en el espacio volvería a amarte. Lo intentamos pero esto falló. La desconfianza fue quien nos ganó. No somos iguales, yeah. Desde que tú y yo no te damos nuestras camas, ya pasó unos pares. Yo sé que dos personas vienen siendo un par, pero tú y yo somos impares, yeah. Dicen que el amor no expira, pero ya sé cómo antes no nos sale. Sé cómo antes no nos sale. No somos el 7 de la divinidad ni el doble 11 de la suerte. Yo soy real, pero esto no es hasta la muerte. Deposité todo de mí en tu caja fuerte. Tanto tiempo y no pude conocerte. No hay amigos en una zona de enemigos. Las dudas quedan de testigo para este caso perdido. Lo apostamos todo por volver y en bancarrota se quedó la cuenta. Quisimos entrar pero sin entender que la verdad ya nos cerró la puerta. Lo intentamos pero esto falló. La desconfianza fue quien nos ganó. No somos iguales, yeah. Desde que tú y yo no te amo en nuestras camas, ya pasan unos pares. Yo sé que dos personas vienen siendo un par, pero tú y yo somos impares, yeah. Dicen que el amor no expira, pero ya sé cómo antes no nos sale.